Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Lo que no aceptas te domina. Hoy hablamos de la oscuridad y del camino hacia la plenitud. Para ello hemos invitado en este espacio a Merce Naudi. Vamos a recibirla. Hola Merce, ¿cómo estás? Hola Laura, encantada. Muchas gracias por esta oportunidad, ¿no?, de poder explicar, hablar, ¿no?, sobre la sombra y sobre lo que guardamos, lo que escondemos. Pues muy agradecidos, Merce, de tenerte nuevamente en las pantallas de Mindalia. Bienvenidas todas las personas que van a unirse a este directo nuevamente aquí desde nuestra multiplataforma. Y gracias desde ya por querer aprender, por estar abiertos, que es el primer paso, el estar buscando la respuesta y la ayuda. Bueno, Merce, como estábamos comentando, esta entrevista la hemos titulado Abrazar tu oscuridad es el camino hacia la plenitud emocional. Esto lo vamos a estar desglosando durante estos 45 minutos. Y para iniciar, yo creo que las personas que nos acompañan, todos tenemos más o menos ya una pequeña guía, ¿no?, de qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Entonces, cuando reconocemos que estamos en un camino en el que se está volviendo un bucle repetitivo, Merce, ¿qué sucede ahí? ¿Qué aspectos de nuestra vida nos están atrapando? Claro, aquí hay que tener en cuenta que buena parte de todo lo que guía nuestra vida es inconsciente, ¿no? Y un poco, ¿no?, como decía Séneca, el saber que no sé nada es un primer paso, ¿no? En el sentido, ¿no?, esta frase aquí la traigo con el sentido de darnos cuenta de que hay un conocimiento inconsciente que no tenemos, ¿no?, que nos falta una clave. Y este es el motivo básico por el que nos encontramos, ¿no?, en estos bucles, o girando, ¿no?, alrededor de una rotonda, ¿no? Encontramos muchas veces, o buscamos, mejor dicho, respuestas racionales, y esta búsqueda de las respuestas racionales lo único que hacen es mantenernos en estas rotondas o en estos bucles, porque la respuesta siempre va a estar en el inconsciente. ¿Qué es lo que nos frena? Sí, Merce, quería preguntarte a nivel inconsciente, ¿qué es lo que nos frena? ¿Qué es lo que nos impide romper ese ciclo? Claro, es el instinto de supervivencia en el fondo, porque aunque lo podamos vivir como un bloqueo, un autosabotaje, en el fondo el inconsciente lo que hace con las herramientas que tiene, con el conocimiento que tiene, ¿no?, un conocimiento que además es heredado, es como si ya heredáramos como una biblioteca de información, ¿no?, como un software, y luego, pues, durante nuestra primera infancia también, ¿no?, vamos acumulando más conocimiento sobre, que al final son recursos para sobrevivir en el mundo, ¿no? Y este inconsciente lo que hace, pues, es justamente eso, intentar que no estemos en peligro, ¿no? Siempre está mirando por nuestra supervivencia. O sea, que en el fondo hay una intención positiva, lo que es inconsciente y no lo sabemos. Y se trata al final, pues, de comprender este inconsciente, de ir a buscar cuál es esta intención positiva, para qué nos está ocurriendo una situación repetitiva. Esta indagación y esta comprensión del inconsciente es como la necesidad de tejer un puente entre consciente e inconsciente, ¿no? Conseguir que haya una comunicación fluida entre el uno y el otro para poder romper estos bucles, ¿no?, estos patrones repetitivos. Hemos hablado o hemos entrado en un jardín que a mí me encanta tratar, Merce, que es el tema del miedo, ¿no? Existen emociones que nos cuesta más sentir, expresar o incluso identificar. ¿Cuáles suelen ser y por qué estas emociones como que se quedan ancladas ahí? Esto va un poco en función, por un lado, de la familia a la que uno pertenezca, porque en algunas familias estará mejor visto mostrar rabia, y en otras, en cambio, se va a ver mal que uno exprese tristeza o llore, y en otras familias pues puede ocurrir lo contrario, ¿no? O en algunas familias pues se va a ver mal que uno exprese el miedo, ¿no? Y también según la sociedad, en algunas sociedades pues se va a ver mejor que uno exprese el miedo, que uno llore. Esto va es un poco cultural. De hecho, hasta hace poco, y todavía queda un poco de camino por hacer, ¿no? Pero bueno, hoy en día es más fácil, ¿no?, ver a un hombre expresar sus sentimientos, ¿no?, o tristeza o vulnerabilidad. Pero hace unas décadas estaba muy mal visto, ¿no? Si un hombre lloraba, los niños no lloran, ¿no? Este tipo de frases, o eres un miedica. Esto ya no nos deja ver, ¿no?, en qué situaciones va a haber una emoción que esté mejor considerada que otra, ¿vale? Y como te digo, depende de la sociedad y de la familia, ¿vale? Así que va a depender. Incluso a veces, aunque ocurre menos, pero incluso la alegría a veces se puede bloquear. Hay situaciones en que la alegría se puede bloquear. Es lo menos habitual, pero, por ejemplo, y bueno, voy a sacar, ya hablando de la sombra, voy a sacar aquí algo que, algo entre comillas, ¿no?, algo que no nos gusta aceptar, pero a veces alguien se puede encontrar en una situación en que se puede alegrar de que alguien se haya muerto. Y eso es así. Pero claro, es muy difícil que alguien acepte de que se alegre de la muerte de alguien, ¿no? Y lo más habitual es que esta emoción se estanque y vaya a la sombra. Es un ejemplo quizá un poco heavy, pero es real, es real. Bueno, pues muy interesante este aporte, porque yo creo que identificar, Merce, también que estamos teniendo esta sombra, ¿no?, y que está formando parte de nosotros, es primordial para entender cómo estamos actuando. A nivel inconsciente, cómo estos bloqueos nos hacen tomar decisiones, por ejemplo, ¿no?, o intentar evolucionar en un cierto camino y sentirnos frustrados quizá o perdidos. Claro, fíjate, ¿no?, hablas de la toma de decisiones y justamente se hizo un estudio en el 2008, hay más, pero te puedo hablar de este, que es el que tengo más fresco, es el que acostumbro a mencionar. Se hizo en la Universidad de Leipzig y se midió la actividad eléctrica cerebral en personas a quienes se les daba para elegir entre dos botones, tenían que apretar uno, ¿vale? Y lo que se vio es que donde había más actividad eléctrica eran en las zonas cerebrales relacionadas con el inconsciente, ¿vale? Y la conclusión fue esta, que primero elige el inconsciente con sus razones, entre comillas, ¿no? Porque el inconsciente parece que no, ¿no?, es como incoherente, ¿no?, decir que el inconsciente tiene razones, pero sí, tiene, él toma sus decisiones. Y hasta el cabo de 7 segundos, imagínate, el inconsciente toma la decisión y hasta el cabo de 7 segundos el racional no empieza a elaborar su justificación o su razón, que está desconectada de la intención real del inconsciente. Imagínate. O sea que vamos decidiendo, pensando, creyendo que sabemos por qué decidimos, pero muchas veces no, en realidad no lo sabemos porque decidimos, ¿no? No sabemos que la intención real de nuestra decisión. En cambio, cuando el racional empieza a elaborar estas justificaciones, pues ahí, claro, ¿qué hacemos? Pues meter ahí nuestras creencias, porque siempre vamos a justificar conforme a nuestras creencias. Y así pues se crea una simbiosis, ¿no? La creencia alimenta la decisión o la experiencia, y al revés, la experiencia va alimentando las creencias. Desde tu experiencia, Merce, como terapeuta, ¿cómo actúa normalmente una persona que está desbordada emocionalmente? ¿Qué patrones se ven más comunes? Mira, para mí, cada persona es un mundo. Yo cuando tengo delante una persona, empiezo de cero. Sí que es verdad que muchas veces, ya cuando piden hora, pues ya ves más o menos por dónde van, ¿no? Pero sí que yo siempre me pongo como si no supiera nada, ¿vale? Siempre es una aventura, una sesión en la que vas a indagar en el inconsciente. Aún así, lo que sí sé y sabemos los que nos dedicamos a esta técnica es que al final siempre va a haber una resonancia con el árbol. Y esta resonancia también te la puedes encontrar en la etapa de gestación, en los primeros años de vida. Y quien más sale, lo que más me encuentro es papá o mamá, y especialmente mamá. Pero aquí hay que tener en cuenta algo, y es que si hay un conflicto con mamá, en cierto modo también lo habrá con papá. Y viceversa, porque al final no deja de ser un binomio, mamá-papá. Y cuando digo mamá y papá, da igual si solo me he criado con mamá o si solo he conocido a mamá o al revés. Porque la ausencia de uno de los progenitores, esta ausencia también ocupa un lugar. También hay un rol ahí, que en este caso pues será ausente, pero el rol está ahí. La ausencia está allí. Si al final, siempre mapa, aunque también hay casos en que podemos irnos a una bisabuela, a una abuela, pero papá y mamá siempre están allí. Me interesa mucho esto que dices, Merce, y si te parece vamos a dar voz también a la audiencia para que puedan hacernos sus preguntas. Y voy a utilizar el ejemplo de la pregunta de Luna, que nos cuenta que lleva años trabajando en sí misma esas heridas a nivel familiar y de la infancia, pero que aún duelen. Te pregunta cuándo se considera que una herida está realmente sanada. Se nota un montón. En primer lugar, mirando tus espejos, ¿no? Que es el mundo y tu relación con los demás. ¿Y qué ocurre cuando estás sanada? Que tus experiencias cambian. Tus experiencias cambian. Te encuentras personas distintas, situaciones distintas. Esto es así. Y por otro lado, la ligereza corporal y, bueno, no solo en el cuerpo, sino en todo tu ser, ¿no? Es cuando te cae la ficha, es como que te quitas peso de encima, ¿no? Porque, claro, vivir con un bloqueo no deja de ser un estrés crónico, un estrés constante, muchas veces inconsciente, pero es un estrés que está ahí, ¿vale? Es un peso. Y en el momento que sanas, pues también, ¿no? Esta ligereza. Yo me encuentro personas que al final de la sesión me dicen: no me había dado cuenta que no respiraba bien y ahora me doy cuenta. Nunca había respirado así, ¿no? De repente es como que se desbloquea también el diafragma, pero no habían venido por bloqueo de diafragma porque no eran conscientes de esa dificultad también con la respiración, ¿no? Esto me ocurre muchas veces. Pues gracias a nuestra amiga Luna por dejarnos ese ejemplo. Gracias también a ti, Merce. Hablando de la sombra, ¿no? De abrazar esa oscuridad, ¿qué significa para ti realmente, Merce? ¿Tú, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal, lo has intentado? Sí, por supuesto. Yo siempre digo, no es intentar, es hacerlo. Eso ya es un poco aparte, ¿eh? Pero la palabra intentar, hay mucha sombra ahí detrás de la palabra intentar, ¿no? Cuando alguien ya va con la idea de intentar, no intentes, hazlo, ¿no? Y por supuesto es un trabajo de vida, pero al final es aceptarte completamente con lo que te gusta y no te gusta de ti. Que esto, como te decía antes, también tiene que ver con aceptar lo que te gusta y no te gusta de papá y de mamá, porque muchas veces nuestra sombra al final tiene que ver con aquello que no nos permitimos ser o no nos permitimos hacer porque juzgamos en papá o en mamá. Esto así, así, es de lo que más me encuentro, ¿no? Esto de este juicio hacia mamá o este juicio hacia papá, o en positivo o en negativo, ¿no? Porque también puede ser, yo idolatro tanto a mamá que quiero ser como ella y no me doy cuenta que quizás lo estoy llevando al extremo, ¿no? O quizás eso que idolatro de mamá o de papá, da igual, pues en realidad no es tan sano, ¿no? Igual necesita también un balance, ¿vale? Y porque es muy habitual, normalmente en los padres pues suele haber al que vemos como el poli bueno y al que vemos como el poli malo, ¿no? Cuando hay un conflicto, ¿no? Esto es muy habitual. Y bajar del pedestal al que está arriba del pedestal y sacar de debajo del pedestal a quien está debajo del pedestal, esto ya es un gran trabajo para integrar la sombra. Hay un poema de Rilke que yo ahora no me acuerdo de memoria, pero más o menos viene a decir que quizás esos dragones que tanto miedo nos dan no son más que princesas que lo único que buscan es nuestro amor, ¿no? Y para mí eso es la sombra, ¿no? Ese amor que busca algunas partes de nosotros y que no nos damos cuenta que está buscando ese amor, ¿no? Que lo abracemos. Me interesa mucho este punto, Merce, tanto a nivel de validación de la sombra, no sé si se puede definir de esta forma, pero es la palabra que se me viene a la mente, como esto que decías del término intentar o del uso de la palabra incluso, ¿no? Que podamos tener hacia nosotros mismos. Yo pienso mucho o reflexiono mucho sobre el lenguaje cognitivo, ¿no? Cómo me hablo a mí misma, las cosas que me digo, la conversación que yo pueda llegar a tener conmigo. Yo pienso muchas veces, esto no se lo diría a nadie, o sea, jamás trataría a alguien así, ¿no? Entonces, esa parte de la sombra puede estar interfiriendo en esa relación conmigo mismo, en ese vínculo conmigo mismo, en el lenguaje que yo tengo interno. Totalmente. Porque además de una parte de este lenguaje interno, pues más o menos puede ser consciente, pero luego hay ese diálogo interno que ni te enteras que te lo estás diciendo y que luego, pues justamente en consulta vamos a buscar ese diálogo, ¿no? Que cuesta llegar allí, cuesta, porque nos lo decimos sin darnos cuenta que nos lo decimos. Es como un diálogo que pasa muy desapercibido, pero que nos marca profundamente y tiene que ver mucho con estos juicios, ¿no? No me permito ser de esta manera porque no está, porque yo he decidido o me han enseñado que no está bien actuar de esta manera, ¿no? En cambio, tengo que ser de esta otra porque eso sí que es ser buena persona, que al final, pues son juicios. Y lo que para uno es bueno, para el otro es malo, ¿no? Siempre hay que ir a ver, ¿no? Hay que el trabajo de ser como muy objetivo, ¿no? La objetividad nos ayuda muchísimo a poder hacer este camino de integración de la sombra, ¿no? Y empezar a amar esas partes de nosotros que no nos gustan, ¿no? Que queremos esconder. Pues voy a poner un ejemplo, Merce, que creo que viene perfecto para este momento. Nos escribe Sofía desde Irlanda y nos cuenta que de pequeña aprendió a callarse para no molestar. Entonces, a día de hoy le cuesta poner límites y expresar su enfado. Nos pregunta qué puede hacer con esta emoción que está sintiendo que tiene reprimida y que hasta le da miedo sentirla. Es interesante. Esta pregunta, ¿no? Sobre todo esta última parte, me da miedo sentirla, porque yo me lo he encontrado mucho en consulta, especialmente en hombres que me dicen, es que me da miedo mostrar esa rabia y descontrolarme, ¿no? No sé, el miedo a no saber si me podré frenar, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? Que para llegar a este punto tiene que haber muchas experiencias de rabia que se ha reprimido. O bien también rabia heredada, porque las emociones también las podemos heredar. Podemos heredar la tristeza de alguien del árbol o de nuestra madre durante la gestación, ¿vale? O cuando éramos pequeños, o podemos heredar tristeza, muchas veces heredamos duelos no resueltos del árbol también, y no tenemos ni idea. O sea que no necesariamente nos tiene que venir de experiencias vividas directamente por nosotros, sino que también puede ser heredada. Y lo primero, sentirla. Y hay recursos, según en este caso, ¿no?, de la pregunta, pues sería con la rabia, pues hay recursos desde romper periódicos, trabajos simbólicos. Yo trabajo mucho con trance generativo, o hipnosis ericksoniana, para estas dinámicas, ¿no?, para empezar a canalizar esta rabia, ¿no? Y sobre todo ver la cara positiva de la rabia, ¿vale? Porque al final tiene su sentido. La rabia nos da mucha energía. Puede ser un motor creativo, la rabia, ¿vale? Entonces, ver la otra cara de las emociones, dejarlas de ver como positivas o negativas, sino simplemente, pues, es un recurso. Es un recurso. Y si existe, es por algo, es por un motivo. Tiene su sentido de ser. La rabia, pues, nos ayuda a defendernos también. Justamente la rabia nos ayuda a poner límites, ¿vale? En este caso, está claro que de pequeña se le habrá juzgado, castigado al mostrar su enfado, lo más seguro, ¿vale? Que además es un patrón muy habitual, muy habitual. A mí también me ha ocurrido este patrón, justamente. Yo era la niña buena, y si me enfadaba, bueno, entonces pasaba a ser el diablo. Claro, tampoco es normal, ¿no? Tenemos derecho a enfadarnos. Y es importante darnos cuenta, ¿no? Salir de esa área de confort, ¿no? De esa zona en la que se nos ha explicado que las cosas eran de una manera, y poderlo ver desde otro ángulo. Y siempre de la manera más objetiva posible, ¿vale? Y en primer lugar yo diría eso, sentirla, porque si está, está. Y a partir de aquí, desde el momento que le damos espacio, es como el poema de Rilke que te decía, ¿no? Que los dragones igual en realidad son princesas. Y en el momento que tú le das espacio a esta sombra, pues ya empiezas a ver más la princesa y no tanto el dragón, ¿no? Voy a hacerte una pregunta un poquito más profunda, Merce, pero también con un poco de aliento, ¿no?, y de esperanza para las personas que, como decíamos antes, pues llegan a sentirse quizás perdidas o no saber por dónde tirar. ¿Cómo cambia la vida de una persona cuando dejamos de luchar contra esas partes de nosotros mismos, contra esos dragones, ¿no?, integramos a la princesa y le damos el amor que merece? Pues pasas a ser una persona completa. Claro, eso no implica, pues, que algunas personas de tu entorno no les va a gustar. Y bueno, aquí está, ¿no?, el coraje de realmente ser libre. Hay quien elige, pues, a contentar al entorno y continuar siendo quienes no son en realidad, ¿no? Aquí ya cada uno elige. Claro, yo no voy a decir, es un camino de rosas, porque, bueno, entonces la gente te va a querer, no va por ahí. O sea, el propósito no es este, pero sí que estás demostrando tu amor propio, ¿no? Estás demostrando tu autoestima, permitiéndote ser quien eres de verdad. Y al final, pues también te vas a encontrar con otro tipo de personas. Vas a establecer otro tipo de relaciones, y eso sí, que te aseguro que van a ser mucho más satisfactorias, mucho más profundas, mucho más plenas. Eso seguro, ¿vale? pero no vas a enamorar a todos y al entorno que tenías acostumbrado, ¿no?, a que tú funcionabas de una manera, pues igual algunos no lo van a aceptar. Aunque también ocurre muchas veces que los consultantes me dicen: no sé qué ha pasado, pero mi padre ha cambiado. No sé qué ha pasado, pero mi hijo ha cambiado. Esto también ocurre. O sea, ha cambiado para bien, ¿eh? Me estoy refiriendo. O sea, que de alguna manera se pone un orden. Pero nunca sabemos si esto va a ocurrir o no. Y este tampoco es el propósito, ¿vale? Pero sí que tú contigo misma te quedas en paz. Eso sí, te ganas a ti misma. Y para mí, vamos, me parece que eso no tiene precio, ¿no? Ganarse a uno mismo. Incluso, Merce, yo creo que, no sé, corrígeme si estoy mal, ¿no?, pero a mí me hace sentido el hecho de pensar que sí, una persona, cuando nosotros cambiamos o evolucionamos, ¿no?, abrimos una puerta diferente en nuestra vida, siempre, por supuesto, para mejor. Si alguna persona se va de nuestra vida es porque la resonancia ya no está, ¿no?, entre esas dos personas que estamos conectadas, digamos, y tiene que ser así realmente. ¿Para qué nos sirve, ¿no?, el estar conectado a alguien que no nos va a poder aportar o que no vamos a poder aportarle, que no vamos a estar en sintonía? Totalmente, es como un ciclo que se cierra y se abre otro nuevo, totalmente, y no pasa nada, ¿no? Se cierra una puerta pero se abre otra, y esto no dice nada mal, ni de uno mismo ni de la otra persona. Al final, pues cada uno sigue su camino y ya está. Pues permíteme unos segunditos de nada, vamos a ver un vídeo informativo de Mindalia y en breve estamos de vuelta para responder a vuestras preguntas. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Gracias a todos por ser parte de Mindalia, gracias a ti, Merce, también por la ayuda que estamos recibiendo en esta entrevista en el día de hoy. Y bueno, precisamente hablando de buscar ayuda, yo lo decía al inicio de la charla, a veces uno solo no puede. Y está bien también, está bien el tener que buscar a un terapeuta, a un profesional que pueda ayudarte en este sentido. Merce Naudi tiene abierto un servicio de atención personalizada para que podáis de alguna forma buscarla, acudir y de su mano trabajar con ella esa integración de las sombra, este camino personal que tan difícil y que a veces se nos hace tan cuesta arriba, ¿verdad, Merce? Así que yo te voy a dejar este ratito para que puedas contarnos un poco más cómo funciona este servicio, esta mentoría de uno a uno, y que las personas que resuenan, que sientan que necesitan buscar ayuda, que se sientan libres de poder contactar contigo y así hacerlo. Pues, por un lado, hay la opción de hacer una sesión suelta, que sería para tratar un conflicto o un motivo de consulta concreto, ¿vale? En principio, una sesión, que son sesiones de hora y media, dos horas, son larguitas, y el tiempo no es exacto porque se acaba cuando llegamos al origen, ¿no?, del conflicto. O sea, por eso hay un margen, ¿vale?, de tiempo. No se deja al aire la sesión, sino que se concluye, ¿vale? Y la mayoría de las veces es suficiente con una sola sesión, y a veces pues hay que hacer una segunda, pero siempre se deja unas semanas entre medio, entre una sesión y la otra. Y la segunda va a ser distinta, porque el trabajo que se ha hecho en la primera ya está, ¿vale? En la segunda siempre se hará para hacer algún retoque, añadir algo, trabajar algo que sea algo más secundario o algo que se ha visto, ¿no?, alguna creencia limitante que está frenando al desarrollo de la primera sesión, por ejemplo, ¿no? Son ejemplos. Y luego hay la opción también de hacer una mentoría más larga, que ya es un de unas cuantas sesiones. Esto es totalmente personalizado, estas sesiones, estas mentorías más largas, pero normalmente pueden ser 4 o 5 sesiones que se van haciendo cada 2 o 3 semanas una sesión, ¿vale? Porque es importante, una vez hemos hecho el trabajo en una sesión, dejar un tiempo para que todo se recoloque, ¿no? Porque, claro, en una sesión normalmente es como que nos cae la venda de los ojos y es como tenemos que integrarlo. Eso de lo que no hemos dado cuenta, ¿no? Esa toma de conciencia hay que integrarla. Y luego también hacemos un trabajo de construir rutas neuronales nuevas, ¿no? Es añadir recursos nuevos para poder salir de ese bucle, porque como hemos comentado antes, al final detrás de un bucle hay un intento del inconsciente de ayudarnos, según lo entiende el inconsciente, ¿no? Que siempre está mirando por nuestro bien, por nuestra supervivencia, por la información que tiene. Y entonces hay este otro trabajo añadido de aportar recursos para que encuentre otra opción a esa manera que ha encontrado él, este inconsciente, de ayudarnos. Es darle opciones nuevas, que vea las cosas de otra manera. Y serían básicamente las dos opciones, ¿no? Una sesión suelta para un tema concreto o un trabajo más general, pues de más motivos de consulta, para aprender las herramientas, para aplicarlas en el día a día, ¿no? En la vida cotidiana. Porque claro, aparte de poder desbloquearnos, ¿no? Conflictos que ya llevamos de antes, lo que es súper interesante es tener esas herramientas para no empezar a acumular bloqueos nuevos, ¿no? Sino ir incorporándolo a nuestra vida cotidiana, porque esto también hace que haya un cambio muy importante en nuestra vida. Gracias, Merce. Yo quiero recordar a nuestra audiencia que aquí abajito en la caja de descripción vais a encontrar los enlaces que nuestra especialista nos ha facilitado para que la podáis encontrar a un solo clic. Esto está en la plataforma de YouTube. Recordad siempre que si estáis desde Facebook, Twitch o otra plataforma, tendréis que acudir más tarde en diferido también a la cajita de información y ahí vais a tener todo de forma permanente. Así que no os preocupéis. Que lo tenéis ahora en YouTube en directo, lo tendréis más tarde también si estáis desde otra plataforma. Pues Bella, si estás lista y estás preparada, abrimos una parrilla, una rondita de preguntas de la audiencia y nos vamos con Mario Romero, que nos cuenta que tiene éxito profesional, pero que cada cierto tiempo se sabotea, abandona proyectos, se aísla y te pregunta cómo puede identificar si hay una parte inconsciente que realmente le teme a ser exitoso. Que hay una parte inconsciente, seguro. ¿Qué hay detrás? Depende. Esto no es como una receta para todos. Puede haber un miedo al éxito. Entonces, es una opción, pero no es la única. Puede haber un miedo al éxito. Y entonces, en este caso, pues se tendría que indagar qué experiencias hay aquí en no ya las propias, sino del padre, la madre o los abuelos, ¿no? Si ha habido alguna experiencia de alguien que haya sido exitoso y que eso le haya ocasionado problemas. Es una posibilidad, pero no es la única. Otra posibilidad es no puedo tener más éxito que mi padre o mi madre. Es otra posibilidad. Y las dos posibilidades son habituales, ambas. Pero aún habría más posibilidades. O sea, al final esto es muy personalizado y hay que indagar a una, ¿no? Es como te decía antes, cada persona es un mundo. Pero todavía hay otra posibilidad y es, en realidad, a mí esto no me importa. Yo, en el fondo de mi alma, yo preferiría hacer otra cosa. No sé si me explico, ¿no? Al final, la sociedad también nos mete la idea, ¿no? De que hay que tener éxito y un éxito muy particular, pero también hay personas que llega un momento que se dan cuenta de, ostras, pero es que yo en realidad, yo ya soy feliz, no sé, en mi casa, siendo ama de casa, ¿sí? Y está mal visto, pero también está perfecto, ¿no? Y muchas veces yo me pregunto, ¿no? Si estas profesiones que están mal consideradas, ¿no? ¿Qué pasaría si la opinión pública sobre estas profesiones, acompañada del sueldo, ¿no? Porque no deja de ser esta valoración pública, ¿qué pasaría si cambiara? ¿No? Sería interesante, porque, claro, si preguntas a muchos niños ¿qué quieren ser de mayores? Muchos te van a decir, bueno, hasta ahora muchos eran futbolistas, ahora aparte, pues, youtubers o influencers. Pero, ¿de verdad creéis que tantos niños tienen el propósito de ser futbolistas o de ser influencers? ¿Qué es lo que buscan realmente de esas profesiones? ¿Es la profesión en sí o es el reconocimiento? ¿No? O este valor social o económico? Al final, esta otra vía también se tendría que autoindagar. En esto que dices que te autosaboteas, bueno, vamos a mirar, ¿realmente lo que a ti te importa, lo quieres hacer? Yo este caso me lo he encontrado con mujeres que no podían quedarse embarazadas, en dos casos, en que yo me di cuenta de, oye, a mí me parece que tú en realidad no quieres tener hijos. Y entonces se confiesan, es cierto, es que me siento presionada por mi marido, o siento que si no de mayor, claro, me quedaré sola porque tengo una tía que siempre me han dicho que me parezco a ella y que, mira, ahora se ha quedado sola. Son historias reales que me he encontrado, ¿no? Y cuidado, porque a veces nos pensamos que deseamos algo, pero en realidad no lo deseamos, sino en realidad deseamos lo que hay asociado, ¿no? Como valoración, reconocimiento. Yo es lo que diría. Yo considero también que es algo como muy subjetivo, ¿no? Dentro de la pregunta que nos hacía nuestro compañero, entiendo qué es el éxito para cada persona, ¿no? Yo creo que Totalmente. Es la primera pregunta por donde deberíamos empezar, o así al menos lo concibo yo, porque claro, profesionalmente, a lo mejor para mí el éxito es tener mucho dinero, para otra persona es tener, trabajar el tiempo suficiente mínimo para poder disfrutar de su tiempo personal o de ocio. No sé, o sea, es que realmente, ¿qué es el éxito? ¿Trabajar para una empresa y no tener que preocuparme mucho? ¿Tener mi propio negocio? ¿Qué es el éxito, no? A nivel laboral. Sí, sí, hay un cuento, lo explicaba Bucay, creo, de un pescador, ¿no? Me parece, de una aldea, que iba un señor que veraneaba allí y le decía, uy, si ahora usted fuera no sé cuántas, no me acuerdo muy bien, ¿no? El caso es que, claro, ese señor empresario le decía, hombre, pero si en lugar de estar aquí pescando por ganando tan poco, podría ser, ¿no?, CEO de una empresa o con todo el pescado que pescara, pero entonces no tendría, y podría venir aquí de vacaciones, pero si yo ya vivo aquí, ¿para qué quiero, ¿no?, dedicar tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto estrés, no ver a mi familia, etcétera, etcétera, para ganar tanto dinero, si luego el objetivo es venir de vacaciones aquí? Si yo ya vivo aquí, estoy fenomenal, ¿no? Y ocurre mucho, ¿no?, este tipo de temática en nuestra sociedad, me parece. Muchísimas gracias, Merce, por esta reflexión, por este ejemplo también. Estamos llegando a los minutos finales de la charla, así que voy a intentar seleccionar las preguntas que me parecen más interesantes. Me voy con María Eugenia, que nos cuenta que se ha jubilado y que ahora tiene más tiempo. Entonces han empezado, como a salir cositas guardadas. Nos pregunta si es normal que la sombra se manifieste en etapas de más calma o de más pausa. Esto depende de la persona. Normalmente va a haber algo que resuene. Y como astróloga también te digo que hay unos ciclos. Hay unos ciclos, ¿vale? Es como que cada tema que de la sombra que emerge tiene sus tempos y va a salir cuando toca, ¿no? Y eso en astrología, vamos, es muy fácil de ver, ¿no? Estos tempos, ¿vale? Entonces, sin tener en cuenta la astrología, que ya te digo que, vamos, que con ella se ve clarísimo, ¿no?, estos tempos, pues además, claro, cuando va a surgir también algo, ¿no?, material de la sombra, pues cuando nos encontramos con algo externo también que resuena con este material. Por ejemplo, si he tenido una experiencia negativa o positiva, también puede ser, ¿eh?, porque no es todo negativo. Lo que pasa es que vamos a consulta por lo negativo, pero la sombra también, al final, he guardado también cosas positivas, ¿no? Si yo he tenido una experiencia con alguien, ya sea positivo o negativo, que llevaba una colonia concreta, cuando pueden pasar años, que si yo vuelvo a oler esa fragancia, igual la huelo poquito, porque puede ser muy imperceptible conscientemente, pero el olfato, claro, ya la señal al cerebro, ¿no? Pues voy a reaccionar, e igual no voy a saber por qué estoy reaccionando, ¿no? Pero va a haber una reacción. O alguien que se parece a alguien con a otra persona con la que tuvimos también una experiencia determinada, ¿no? Ya sea positiva o negativa, porque la reacción va a estar igual, ya sea en positivo o en negativo, ¿no? Puede ser que alguien me caiga muy bien de repente, y no sé, pero noto con esta persona un feeling. Claro, si fuéramos a ver, y esto en consulta lo vemos, claro, es que tú estás viendo a un hermano muy querido en esa persona, o a tu padre que, vamos, que lo amabas muchísimo, ¿no? O también en negativo, ¿eh? Hay las dos vertientes, pero hay algo que resuena, ¿no? Es como un interruptor. Normalmente hay interruptores, ¿vale? Y lo de la calma depende. Sí que es cierto que si vas a hacer un retiro, te retiras tú misma, ¿no?, sin tú sola, contigo misma, pues, hombre, es un trabajo muy heavy, muy profundo. Y ahí sí que es fácil que empiecen a brotar historias del pasado sin resolver, ¿no? O material de la sombra, ¿no?, que está ahí enterrado, ¿vale? Porque en ese momento, ¿no?, ya sea un día, dos días, pero es un trabajo bastante terapéutico esto que te estoy contando, ¿vale? En un trabajo así, claro, estás en contacto, escuchándote solo a ti misma, y es fácil, ¿no?, que emerja porque te estás escuchando. Pero entiendo que este ejemplo es distinto a simplemente es una etapa tranquila de mi vida, ¿no? Para mí son cosas distintas. En cualquier caso, Merce, pues evidentemente cuando abrimos, ¿no?, esa cajita de Pandora y escuchamos lo que no hemos oído en años atrás o durante toda una vida, como puede ser el caso de María Eugenia, todo va a aparecer, eso es así, ¿no?, cuando le prestamos esa atención. Precisamente para ello disfrutáis aquí en Mindalia de especialistas como es Merce Naudí en el caso del día de hoy, para hablarnos de la sombra y ayudarnos a aprender a integrarla. Merce, ha sido un placer compartir contigo esta charla. Ahora sí, estamos ya en el final de la entrevista. Yo quiero, como siempre, recordar e invitar a toda la audiencia que tenga preguntas, que nos las deje en comentarios una vez que haya terminado este directo. Si tu pregunta no salió aquí, no te preocupes, escríbela en comentarios para que Merce pueda leerte, nosotros podamos leerte y de alguna forma seguro podamos ayudarte. Y compartid este vídeo si os ha servido con personas a vuestro alrededor que sintáis que necesitan recibir el mensaje de Merce Naudí. Merce, yo te mando un abrazo enorme desde aquí, desde Andalucía. Laura, si me dejas añadir solo una cosita, muy breve, comentar que muchas veces es el miedo que tenemos a esta sombra. Yo me he encontrado también muchas veces que detrás de este miedo, aquí habrá, pues no hay nada que temer. Solo añadir esto. Muchísimas gracias, Merce. Te dejamos a ti en pantalla para que puedas despedir la entrevista. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a todas las personas que nos habéis seguido, también a las que habéis preguntado, porque siempre nos enriquecen mucho estas preguntas. Y bueno, espero que os haya sido útil y que los que ya lo sabíais, pues que todavía no os quede más claro. Al final a mí explicarlo también me ayuda a repetírmelo a mí misma y a las personas pues que no habíais oído hablar mucho del inconsciente, de la sombra, pues que os haya abierto un poco la mirada, ¿no? O una puerta para empezar a indagar y a descubrir y a conoceros mejor. Y muchísimas gracias a Mindalia, por supuesto, por su labor.